Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiende. Cuídala. Cuida. Bienvenidos al programa número 38 de Contrainformación en Defensa de la Tierra. En el blog Toma la Tierra, claro. Otro mes más, con las noticias que os compartimos venidas de todos los rincones del Estado español, donde la resistencia se hace presente. Empezaremos viajando a Canarias, a través de un diálogo que nos acerca a la situación de la lucha en contra de las prospecciones petrolíferas de la empresa Repsol. Para continuar, os contamos las historias de numerosos animales que se han fugado de sus centros de encierro. Circos, acuarios, zoológicos y granjas. Animales que se han rebelado contra sus opresores y que, como haría cualquier ser humano, han luchado hasta la muerte por su libertad. Seguiremos la ruta en Galicia, en la provincia de Lugo, donde tuvieron lugar hace unas semanas dos encuentros relacionados con la Tierra. Uno fue el segundo encuentro sobre los impactos de la minería, un espacio para poner en común las diversas luchas gallegas contra la amenaza extractiva. El otro fue el encuentro estatal Noveno Foro por un Mundo Rural Vivo, organizado por la Plataforma Rural, para seguir adelante con 12 años de trabajo en revitalización del campo y las alternativas a la destrucción capitalista. Os acercamos las conclusiones de estos encuentros y varias canciones relacionadas en la sección Galicia defende a Terra. Justo después, continuamos con la sección Versión original satirizada, donde trataremos sobre la investigación en I+D+I. Os retamos a adivinar quiénes son los personajes ficticios y quiénes son los personajes reales de esta historia de basura, investigación puntera y negocios público-privados. En la sección El último aullido de los pueblos pequeños hablaremos del manifiesto Cuéllar, con el que varios de los colectivos de Acción Solidaria buscan poner en valor la importancia de la sabiduría tradicional de nuestros pueblos y nuestros mayores. ¿Te has enterado de la que armó el Estado hace unos días para proteger a los intereses de Repsol en Canarias? La Marina mandó un buque militar para proteger la zona donde realizan perforaciones petrolíferas y luego increparon a los activistas de Greenpeace que se manifestaban pacíficamente alrededor. Otro atentado a la democracia y al buen sentido. ¡Qué fuerte! Sí, lo vi hace poco. Y si me acuerdo bien, esta historia comenzó hace bastante tiempo. Pues sí, en verdad remonta a unos años atrás. Todo empezó cuando el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció su intención de reactivar el Real Decreto de 2001 sobre las prospecciones petrolíferas de Canarias. Volvieron a dar el visto bueno al asalto de las islas por parte de una compañía privada, Repsol, para reanudar con los sondeos ahí. Decían que iba a ser el mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España. Como siempre, lo han planteado de maravilla, ¿no? Apuesto que dijeron que encima darían trabajo a la gente. Lo has pillado. El director de Repsol, Brufau, declaró que esto daría mucho trabajo a los canarios y que los sondeos serían totalmente seguros y respetuosos hacia el medio ambiente. En su inmensa bondad, dijo que si sucediese algo, algo muy hipotético para él, un derrame de crudo a lo prestige u otra cosa, se haría cargo con un dinero de fianza, digamos. Pero vamos, algo irrisorio que no cubriría ni loco todo el daño que provocaría una catástrofe del estilo. Es una zona marítima natural protegida que no tiene precio. Y además hay que recordar que Repsol tiene un triste récord de 3.000 incidentes en el mundo entre 2006 y 2010. Hombre, claro, pero ¿cómo iba a decir otra cosa? Aquí muchas veces es lo mismo, basta con prometer cosas como si fueran verdades y factibles, nada más lejos de la realidad, luego ala, a saquear todo sin piedad. Exacto, incluso podemos desmontar los mitos y las mentiras, que no son pocas. Por ejemplo, cuando hablaba de dar trabajo, resulta que es una empresa extranjera ubicada en Malta la que selecciona al personal para los sondeos, ¿ves? Y en diciembre del año pasado, otra compañía basada en Marruecos abandonó las protecciones en las mismas aguas porque resultaron fallidas, ya que el crudo de las aguas canarias encima es de mala calidad e inútil para el uso industrial. El colmo, ¿no? Ya ves. ¿Cuál es el motivo, entonces? Yo sí veo que Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, CEO BirdLife y WWF expresaron su rotunda oposición a los sondeos petrolíferos por daños evidentes al medio ambiente y por presunto cohecho de la multinacional del Estado. Se sabe que esta zona conoce una actividad sísmica que no es compatible con las prospecciones porque podría aumentar el riesgo de desestabilización geosísmica. Pondría en peligro la fauna y la flora de la región, que es una mana para el turismo local, algo muy importante para los isleños. Sí, de hecho me acuerdo perfectamente que justo después de plantearse volver a permitir sondeos por el gobierno central, el Parlamento de Canarias aprobó una resolución en contra, y el gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y numerosos ayuntamientos defendieron esta misma posición. Veían claramente que esto iba a perjudicar al archipiélago en varios aspectos. Fueron respaldados por la ciudadanía de manera masiva. Cierto, pero vimos luego cómo intentaron desde el poder central coartar su libertad de expresión, usando la vía de justicia, negando a los canarios sus alegaciones en contra del proyecto y alegando que la competencia para autorizar prospecciones en aguas españolas es del Estado y no de las comunidades autónomas, así como la energía, que es competencia exclusiva del gobierno. Pero tampoco se desanimaron e intentaron influir con otros métodos. Quisieron hacer una consulta popular este mes de noviembre para demostrar al gobierno que los lugareños rechazan totalmente este proyecto. Bueno, lo impidieron diciendo que era un referéndum y esto tampoco era competencia del gobierno de Canarias. Sí, tía, esto es grave. No quieren que la ciudadanía opine y diga lo que piensa de todo esto, que es una barbaridad a todos niveles. Así que usan todas las medidas que encuentran para que sigan adelante los sondeos de Repsol. Y es que no me extraña, ¿te acuerdas que el año pasado todos nos dimos cuenta que el que había apoyado esto y negociaba con la Unión Europea no era otro que Miguel Arias Cañete, el actual comisario europeo de Energía y Cambio Climático? Pues este sujeto todavía tiene intereses particulares en este asunto porque él y parte de su familia gestionan compañías de petróleo. Es de coña. Un tipo que tiene intereses privados en el sector de los combustibles fósiles hizo todo lo que pudo para satisfacer a los lobbies del petróleo y ahora está a la cabeza de la Unión Europea en materia de cambio climático. Pero qué locura es esta. Es una vergüenza. Ya ves, siempre volvemos a lo mismo. Dedocracia, intereses particulares de unos pocos en contra del bien común, mentiras y dinero de por medio. Encima juegan con nuestro futuro y el de nuestros hijos. Se forran a costa nuestra y sin que podamos decidir lo que queremos. Bueno, el sistema sabe montárselo. Es una máquina de poder que lo arrasa todo. PiS había presentado una queja ante la Comisión Europea en la que denunciaba al gobierno de España por incumplir el derecho comunitario sobre la protección de un lugar de interés comunitario en Lanzarote y Fuerteventura. Cañete, siendo todavía ministro de Medio Ambiente, aprobó por la vía rápida las prospecciones en aguas próximas a las costas canarias y una de las zonas de mayor riqueza del mundo en biodiversidad. Luego pasó lo que te contaba al principio, un activista de 21 años fue herida durante las protestas por una embestida brutal de las lanchas de la Armada Española sobre la Zodiac de Greenpeace. Y para más inri, el gobierno de Rajoy impuso una orden de retención del barco de la ONG, el Arctic Sunrise, como medida cautelar hasta que se deposite en un aval de 50.000 euros. ¡Flipas! Sí, es alucinante. Bueno, a pesar de todo esto no han perdido los ánimos, y el pasado domingo 30 convocaron a la flota Sandía. Contaba con 100 pequeños barcos que salieron al mar en la zona de prospecciones para volver a demostrar que no se rinden y se oponen a los sondeos. También se recogieron 60.000 firmas para denunciar las agresiones injustificadas de la Armada hacia la ONG Greenpeace. Bueno, hay que seguir animados. No pasarán. Por su lado, Repsol dice que reclamará una indemnización millonaria si se paralizan los sondeos. Es que el dinero es lo único que les interesa ya, más que cualquier otra cosa. Pues sí, y encima vemos que el Estado central va en contra de la población y de sus intereses. El 75% de los canarios está en contra de las prospecciones, según la macroencuesta del gobierno canario. No es anecdótico que dejen de peligrar esas zonas maravillosas y reactiven las ayudas a las energías renovables y limpias, para el bien de todos. Lo has clavado.

Os acercamos a continuación la crónica de dos encuentros que tuvieron lugar en la provincia de Lugo. El primero que hablaremos será del segundo encuentro gallego sobre los impactos de la minería, que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre en el Centro Social Madialeva de Lugo y fue organizado por la plataforma Contra Minacción. Después, os acercaremos las conclusiones del noveno foro por un mundo rural vivo, que tuvo lugar en Mondoñedo del 24 al 25 de octubre, organizado por la Plataforma Rural y acogido en esta edición por el Sindicato Labrego. Para la primera, os acercamos y traducimos el post de la web mineriagalicia.org titulado La veintena de colectivos de Contraminación se solidarizan con Marcos Peleiro y se reafirman en la lucha contra la minería salvaje en Galicia. Si algo quedó claro en el segundo encuentro sobre los impactos de la minería en Galicia, es que todo nuestro territorio está amenazado por la proliferación de proyectos mineros en fase de permiso solicitado, concedido, de exploración, etc., que se suman a las explotaciones de mineral ya en activo. Y para eso, muchas empresas mineras no solo realizan su actividad saltándose la legalidad vigente y destruyendo espacios como suelos rústicos de protección agropecuaria, reservas de la biosfera o Red Natura, sino que, en el caso concreto de Cementos Cosmos, también pasaron a la represión de los y las activistas que denuncian estas ilegalidades. Ese fue el caso de nuestro compañero Marcos Celeiro, presidente de la Asociación Cultural Oiribio, de Triacastela, que denunció a esta empresa por estar desarrollando su actividad sin los permisos y licencias pertinentes y se encontró con una demanda de la cementera de 45.000 euros más los costes judiciales del proceso. Desde el segundo encuentro sobre los impactos de la minería en Galicia, todas las organizaciones y colectivos que formamos parte de la plataforma Contra Minacción nos solidarizamos con Marcos y el resto de activistas del Iribio que están amenazados y amenazadas. Ante la actitud de Cementos Cosmos, desde Contra Minacción queremos lanzar un mensaje claro e inequívoco a la patronal minera. Ni esta ni ninguna otra tentativa de amordazarnos va a impedir que sigamos denunciando las ilegalidades que cometen ni el hecho de que, con la complicidad del gobierno de Asunta, pretendan apropiarse de nuestro territorio para su lucro privado y a costa de destruir y envenenar nuestro medio natural y atentar contra sectores productivos vitales para nuestra economía como la agricultura, la ganadería o la pesca. Precisamente, este último hecho fue un denominador común de los diversos análisis que se hicieron en el encuentro sobre proyectos mineros como los que IRIMSA pretende llevar a cabo en Terrachá o Edgewater en Bergantiños, o explotaciones en marcha como la de Cementos Cosmos en Triacastela. Estos ejemplos dejan bien claro que la destrucción irreparable de nuestro patrimonio y de los puestos de trabajo que provoca la minería salvaje les salen infinitamente más caros a la sociedad gallega que los lucros particulares que obtienen de esa explotación los accionistas de unas empresas que, en la mayor parte, suelen ser extranjeras. Y hablamos de Terrachá, de Bergantiños y Triacastela, pero también podríamos añadir a la lista importantes comarcas desde el punto de vista medioambiental o agrario, como Afonsagrada, Ocourel, Barbanza, Serra do Galiñeiro, Ordes, Alimia, etc. Por lo demás, el segundo encuentro sobre los impactos de la minería, además de analizar los principales conflictos abiertos en Galicia, tuvo una parte didáctica en la que las personas asistentes se formaron en legislación urbanística y medioambiental de cara a tener herramientas para investigar los atentados de la minería salvaje contra nuestros bienes comunes y alcanzar, a mayores, la capacidad para llevar adelante procesos de denuncia contra las empresas infractoras. Estamos todos y todas en el mismo barco, y de todos y todas es la tierra que está amenazada. tenéis mucha más información sobre las luchas contra la minería en Galiza en la web de la plataforma contra Minacción, www.mineriagalicia.org. Escuchábamos de fondo Berros de Pedra, de la banda NOM, dedicada a la lucha contra la mina de Corcoesto. Antes de dejaros con la crónica del noveno encuentro por un mundo rural vivo, de la mano de una de sus participantes, os acercamos ahora al tema titulado Contramínate, de Paco Souto y Fernando Paredes. Olvídate por siempre las fontes. Olvídate do delirio, do sopor. Olvídate do nome dos ríos. Queda xa terra viva para dos. Cantas veces oyes en mirar, cantas preguntas. Cantarei por qué, cantas, terei que tentar mover las pedras coas más. Xunta o vento chegan voces novas que falan de universos en rencor. Cénico e ferro son as horas que valeiran o tempo do reloj. Cantas veces oyes en mirar, cantas preguntarei por qué, cantas terei que tentar dicilo que si. Contramínate. Contramínate. Contramínate. La plataforma rural lleva 12 años luchando por un mundo rural vivo. En ese tiempo se ha convertido en uno de los movimientos sociales más representativos del Estado español, que aglutina numerosos grupos, experiencias locales, personas militantes del medio rural, etc. Más allá de las organizaciones que formalmente la componen, la plataforma rural ha logrado representar socialmente una alternativa política al declive del medio rural del Estado español. La plataforma rural se ha configurado como un movimiento social que aglutina las fuerzas progresistas que trabajan en los pueblos, siendo el único movimiento que procede de un ámbito rural en un contexto en el que dominan las organizaciones y movimientos urbanos. El Foro por un Mundo Rural Vivo, organizado por la plataforma rural, fue acogido en su novena edición por el Sindicato Labrego y tuvo lugar en Mondoñedo del 24 al 26 de octubre. Bajo el título Bienes Comunes, Luchas y Resistencias para la Defensa de Nuestros Territorios, partía con los siguientes objetivos. Reconocer nuestras raíces, nuestras culturas, nuestros referentes como base primaria de los bienes comunes. Acercarnos a la realidad de los y las jóvenes que ya están en los pueblos y los y las que desean volver al campo. contagiarnos de las mujeres campesinas, poniendo en valor la aportación del feminismo, de los cuidados al pensamiento de la soberanía alimentaria. Visibilizar la barrera de la globalización del capitalismo, la que impide mantener vivos nuestros pueblos, pescas artesanas y agriculturas. Conocer los nuevos movimientos ciudadanos que emergen en la aldea global. Socializar las respuestas locales desde la propuesta campesina. Y estas son las conclusiones de los resultados obtenidos de la mano de una de las participantes en el encuentro. Estos compromisos son en base a cuatro áreas fundamentales. El primero es el área de jóvenes. Y en el área de jóvenes nos comprometemos a lanzar una campaña para cambiar el tipo de ayuda pública que apoye otro tipo de explotación, visibilizar las experiencias exitosas que ya hay de personas jóvenes que se instalaron en el medio rural, para ser capaces de dar a conocer que no estamos locas, que sabemos lo que queremos, ¿no? Conocer herramientas, dar a conocer herramientas que existen de financiación alternativa, más allá de las bancas, que ya sabemos cómo nos ha ido con ellas, y crear herramientas de acompañamiento solidario basadas en la experiencia y en el aval moral. Esto es un poco difícil, a ver si, pero bueno. En el eje de bienes comunes nos comprometemos a definir qué son los bienes comunes para la plataforma rural, sensibilizar sobre la mirada desde lo común, generar espacios de confianza y comunicación entre las personas, crear acciones de recuperación de conocimiento campesino y tradicional, fomentar el uso de los bienes comunes, impulsar una iniciativa legislativa popular y mociones en ayuntamientos sobre estos temas, practicar la desobediencia civil y visibilizar y hacer red entre las acciones que ya existen. En el tercer área, que es el área de género, nos comprometemos crear espacios propios de mujeres en nuestros territorios, recursos para trabajar en estos grupos de mujeres, crear una transversalidad real, no simplemente de palabras, sino en todos los espacios, no únicamente en los de mujeres, cambiar los espacios de poder y de toma de decisiones y cuestionar nuestros modelos de liderazgo, y revisar la cultura campesina desde el punto de vista feminista también, sin idealizar. Hay cosas que se pueden recuperar, pero quizá hay cosas que quizá no. Sabemos y nos comprometemos a revisarlas. Bueno, y por último, teníamos el eje de participación y democracia directa. Comprometémonos a cuidarnos, las personas, todas las que estamos aquí y todas las que no pudieron vir, para poder seguir cultivando alimentos, relaciones, nuestros sanos y poder volvernos a encontrar. No próximo foro, no en País Valenciano. Muchas gracias. Tenéis más información en plataformarural.org. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale. dale a tus amigos con el corazón. Proyectos de investigación y más de más y más negocio. I don't have a pony taking me home. I don't have. ¿Qué haces, abuela? Estoy preparando mi proyecto I más D más I para enviarlo a la convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad. ¿Qué convocatoria? La de retos de investigación. Proyectos I más D más I. Está dentro del programa estatal orientada a los retos de la sociedad. Oye, abuela, que el que está haciendo el máster en ciencias ambientales soy yo. Hijo, la práctica y el conocimiento que nos hemos ido transmitiendo durante generaciones y que estos técnicos se empeñan en ningunear es el futuro. No sé si habrá otro. Yo no necesito esa pila de millones de la Unión Europea. Solo me gustaría que estos conocimientos se pusieran de nuevo en práctica. Mira, acabo de ver uno de los proyectos subvencionados desde el 2009. En Rivas Vacia Madrid se están gastando una fortuna en un proyecto de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Hace poco estuvieron visitándolo varias ciudadanas de Amas 15M y no me gusta nada lo que vieron. Según he leído en su blog, el resultado final del proceso, lo que la empresa denomina materia orgánica, es el resultado de someter la basura de orgánico y resto, o sea, la que no se separa para reciclar, a un proceso de esterilización mediante autoclave, triturado y cribado. Este método de cocción no es nuevo. Es utilizado para el tratamiento de los residuos sanitarios por el peligro de contagio de enfermedades que presentan estos restos. El producto final, ese mal llamado compost, es basura lavada y destrozada, pero basura, con su plástico, sus metales pesados y resto de contaminantes. Además, esto lo reconoce abiertamente el representante de la empresa. Pero lo más impactante es que estos residuos son visibles a simple vista. Según ellos, es compost tipo A, pero no cumple las condiciones establecidas legalmente para ser utilizado como fertilizante en España. Todo se ha arreglado para que estén, y están en ese compost y en cualquiera. Quiero decirte que en eso, sin ninguna duda. Cualquiera no. Bueno, es vuestra opinión, yo os digo. Bueno, son nuestros datos, perdona. Además, si no es un tema de que pase nada, metales pesados ahí en el pescado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo global donde estamos y están ya viéndose ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué es lo importante? Es la proporción. En el decreto que os digo, se está muy lejos de todo lo que tiene con la proporción de metales pesados, bastante lejos. ¿Y para qué siguen con ese proyecto? Eso es lo que ya tenemos. Efectivamente. Sin separación en origen de la fracción de orgánica, no se puede obtener una composta de calidad. Bueno, eso siempre que los restos que se composten no estén tan bien contaminados con los aditivos, pesticidas y demás sustancias que están dentro de la cadena alimentaria. Los graduados en ciencias ambientales ya sabemos, siempre que hayas escogido la asignatura optativa donde te lo cuentan, que desde el momento en el que mezclas en el cubo de la basura lo orgánico con los restos, el resultado, lo trates como lo trates, siempre te saldrá contaminado. Es posible que el técnico contratado en este proyecto convalidara créditos de libre configuración o cogiera energía nuclear, por decir algo. Pues fíjate cómo presentan en su página el proyecto. Ecohispánica fue constituida a mediados del 2009 para el desarrollo de un innovador sistema de tratamiento de residuos urbanos en modo continuo, el cual es fruto del trabajo de investigación de más de 6 años. La empresa tiene como actividad principal la venta, llave en mano, mantenimiento y, donde sea factible, explotación de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos bajo tecnología propia y patentada internacionalmente. Una vez testado con éxito el tratamiento, nuestro horizonte inmediato es la generación de energía y obtención de biocombustibles a partir de la excelente biomasa y del formato de plásticos que extraemos de la basura, lo que indudablemente reforzará nuestra actividad explotadora. Aquí no se dice nada de fertilizantes. No, eso lo dijeron en la charla informativa donde presentan su proyecto a las visitas. Han pensado en vendérselo a países con legislaciones más permisivas que la de España. suyas, hemos estado trabajando nosotros y también estamos trabajando, yo lo reconozco, en la mancomunidad matricista. Luego, yo sé que Hispánica, porque lógicamente hablábamos y estábamos y tal, tiene proyectos muy importantes en Bucarest, en Brasil, tanto Sao Paulo como Montes Claros, en Mineirais, y Río de Janeiro. También tienen importantes, parece ser, conexiones con Galicia, sobre todo con Sogama, en Chile, fundamentalmente en la Huracanía, en Temuco y en Santiago de Chile. Algo me parece que tiene también en Argentina y, si no recuerdo mal, también algo en Estonia. Estonia y Lituania. Esos serían un poco los núcleos más así de lo que se está haciendo, que yo sepa. Firmado, que yo sepa, de momento nada, pero con unos niveles de eso bastante altos. Además, en marzo de 2010, Ecohispánica, empresa privada, y la empresa municipal Viva Madrid firmaron un acuerdo de colaboración que permitió abordar la instalación de la planta piloto de tratamiento de residuos sólidos urbanos en una nave construida a tal efecto por el propio Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid en terrenos municipales anexos al edificio de la propia Riva Madrid. ¡Qué casualidad! La visión de futuro del exalcalde, don José Massa, y de su equipo de colaboradores, capitaneados por el gerente de Rivamadrid, don José Gómez, hicieron posible dicho acuerdo, que es muy importante para Ecohispánica. La apuesta decidida por la tecnología innovadora de Ecohispánica sitúa a Rivas Vacía Madrid en la vanguardia internacional del tratamiento de residuos urbanos, y de hecho ya se están recibiendo visitas de empresas e instituciones de los 5 continentes para comprobar in situ las bondades de una planta piloto que es el embrión de las múltiples plantas de tratamiento que se prevén instalar en todo el planeta. ¿Y qué piensan hacer con este modelo de tratamiento? Quieren vender esa olla a presión por todo el mundo. Yo, desde luego, creo que puede ser un material apto para la incineración y que también le podrían dar esa salida. Preparar la basura para ser utilizada como combustible. Están muy contentos porque con este tratamiento se reduce el volumen de los residuos. Ya sabes que es una preocupación de los poderes públicos para cumplir con los programas y legislaciones reguladoras europeas. Pero abuela, si la directiva dice que hay que reducir, reutilizar y reciclar, la incineración y el vertedero son el último recurso. Pero hijo, la ley les da la opción de valorizar. Valorizar puede ser incinerar para producir energía, que ellos califican como alternativa, como verde. No tienen en cuenta los impactos ni los residuos que generan, porque estos restos peligrosos son tratados por una empresa externa y ahí se pierde el rastro. Además, ahora, insisten, están en la fase de investigación, así que los residuos peligrosos están, por decirlo así, autorizados. Esto, en la fase de explotación, estará resuelto y justificado. De todas formas, están en un momento decisivo para el proyecto. Necesitan que el ayuntamiento les dé su aprobación al informe que han presentado. El ayuntamiento, que es socio capitalista del proyecto con un 49%, tiene ahora que validarlo o rechazarlo. O sea, es juez y parte. Momentos de emoción. Todos los participantes han firmado a favor, menos las organizaciones ecologistas, que han exigido que su negativa a firmar conste en el informe. Bueno, hay una que se ha firmado a favor. Se llama Riverde. Así se presentan en su página. Somos un grupo de vecinos de Rivas que compartimos nuestra inquietud común por el desarrollo sostenible. El día 2 de mayo de 2010 decidimos reunirnos en un entorno verde, polideportivo Cerro del Telégrafo en Rivas Vacía Madrid, y constituir la asociación Riverde. Su actividad, al menos la que aparece en su blog, comenzó en mayo de 2010. Otra casualidad. Y finaliza en enero de 2011. Hasta septiembre de 2012 realizaron 4 convocatorias por Facebook. Después no me consta su actividad, sin embargo, se permiten apoyar este informe sin que ni siquiera aparezca públicamente en sus actividades y con las consecuencias socioambientales que representa. Mira, hijo, a mí me huele a chamusquina. Estos empresarios asociados con los poderes públicos siempre necesitan decir que tienen el apoyo de la sociedad y de los ecologistas. ¿Y qué dicen en el ayuntamiento? Pues ya sabes, los políticos siempre están atados de pies y manos. No pueden decir nada porque llevan muy poco en el actual gobierno y además, hasta que no conozcan el contenido del informe, no pueden manifestarse a favor o en contra. Porque nosotros de alguna manera acabamos de llegar y heredamos una cosa que está ahí en marcha, que tiene un procedimiento anterior y necesitamos saber y conocer qué es lo que está sucediendo. Con el informe en la mano nos sentaremos y tomaremos decisiones o veremos posibilidades de decisiones. En cualquier caso, lo que sí que os digo es lo siguiente. Uno de los elementos con los que nosotros hemos querido trabajar con todo esto desde el principio, de ahí que yo en cuanto llegué lo primero que hice fue reunirme con vosotros, es a poner la máxima transparencia a todo el proceso, abrir la planta para que la pudierais visitar y para que la pudierais ver y tratar de abrir espacios de toma de decisiones colectivos en la medida de lo posible. Y si eso pasa por hacer algún tipo de consulta, por hacer algún tipo de auditoría o lo que hiciera falta, pues ahí estaremos tratando de impulsar este tipo de procesos. Eso también os lo digo, ¿vale? Entonces, ahora mismo no os puedo adelantar más porque no conocemos el contenido del informe, tampoco nosotros. Estamos esperando a que se lo entreguen al alcalde y el alcalde, pues voy a confirmar cómo tenemos la reunión, sí, para que veáis que, o sea, que estamos dándonos un poquito de prisa, pero que no os puedo adelantar mucho más porque no tenemos el informe tampoco nosotros y llevamos 3-4 meses en el gobierno, quiero decir, no tenemos, no, y no sé cómo está el informe antes, es una cuestión de plazos, ¿no? Yo no me equivoco, sé que estaba. Sí, hemos quedado el día 18. Ayer se firmó. Yo imagino que las copias las darán la semana que viene y justo las parece que necesitan digitalizar algo, sí, bueno, alguna parte del informe y eso es lo que queremos también es el informe. Y a partir de ahí. Deberían hacerlo ya, pero lo van retrasando y no dejan que los ciudadanos tengan acceso hasta que ellos les convoquen. Al parecer van a convocar al Consejo de Participación de Medio Ambiente. Bueno, supongo que están preparando su respuesta y necesitan un poco de tiempo para intentar justificarla o preparar una estrategia que no les haga perder apoyo en las próximas elecciones. Eso sí, la basura se acumula a diario y es un problema que hay que resolver. Tener esta responsabilidad te lleva a tomar determinadas decisiones porque no pueden ir con la basura a depositarla en la Puerta del Sol. Tienen dos opciones, o pasar por el aro o enfrentarse a la Comunidad de Madrid. Claro que genera muchas contradicciones el asunto este y claro que no estamos de acuerdo en absoluto con el plan de residuos y lo hemos dicho muchísimas veces desde este gobierno local, que no estamos de acuerdo con la planificación que hace la Comunidad de Madrid porque es aberrante a todos los niveles, porque además lo que se está generando es un modelo de monopolio por parte de una serie de empresas privadas del control de los residuos y están haciendo negocio con ellos. Eso es evidente y eso lo hemos puesto sobre la mesa muchísimas veces. Ahora bien, tenemos un problema y es que nosotros vivimos en la Comunidad de Madrid y tenemos un problema de gestión de residuos, que nosotros generamos una serie de volúmenes diarios de residuos y que tenemos que llevar a algún vertedero. Y la Comunidad de Madrid solamente nos deja verter en determinados puntos. No podemos ir a Valdemingómez ya. No podemos ir a Valdemingómez, nos han prohibido el acceso, nos han cerrado la puerta de Valdemingómez, tenemos que ir al vertedero de Alcalá que se está colmatando. Y estructura la política de residuos de la Comunidad de Madrid de una manera que favorezca claramente los intereses de FCC en este caso. Claro, ¿nosotros qué estamos haciendo frente a eso? Pues hemos tenido ya una primera reunión más a nivel político para ver qué gentes de la Mancomunidad del Este estarían dispuestas a sentarse a hablar de otra forma de hacer las cosas. Estamos en el proyecto de aquí, con todas las contradicciones que maneja y con todos los desacuerdos que también está generando, intentando ver en qué momento estamos y qué se ha hecho ahí para poder tomar una decisión. Y con todo eso se puede ir avanzando políticamente. El marco teórico es una cosa y la práctica cotidiana es otra cosa diferente. Y hay que lidiar con ella. Y claro que yo apuesto por un modelo de residuo cero y trabajamos con ello. Pero resulta que al mismo tiempo tengo que gestionar no sé cuántas toneladas de residuos y no puedo ir a verterlas a la Puerta del Sol. Debería, a lo mejor. pues a lo mejor era una buena opción. Debería. Porque yo creo que es que deberíamos empezar a luchar. No solamente creo que haya 13 concejales, ¿eh? Para eso tiene que estar la gente organizada, claro, en la calle. Claro, y para eso tendríais que utilizar toda la batería, claro, de recursos que podéis tener desde la institución, claro, pública, pues que representáis, que haciendo, para intentar que la gente se movilice en la calle. Por eso para mí es clave abrir otras líneas de trabajo en torno a residuos y en torno a otros elementos de la política municipal. Claro, porque o nos organizamos, o si no, mira, desde aquí solamente no vas a transformar el mundo, ¿eh? Sí, pero para eso hay que publicitarlo y hay que transmitirlo a la ciudad. Si hay un objetivo que caminar hacia él, esto, ni una sola. La medida que estamos hablando de... Bueno, para llegar, bien, de acuerdo, pues se te va a terminar la legislatura y nos plantamos. Eso es lo que se pide. Evidentemente, no se va a pedir que de aquí a mañana solucionemos el tema. Es como lo tenemos. Esa es la idea, o sea, el objetivo, el horizonte y el que se ve, cosas que vais haciendo en ese sentido. Si terminamos la legislatura y no se ha hecho absolutamente nada, eso sí. Tienen en su descarga que, aunque sin un presupuesto comparable por parte del Ayuntamiento de Rivas, apoyan el proyecto de composta en red. ¿Y qué esperabas, abuela? Tenéis que espabilaros. La empresa investigadora ya ha ofrecido su proyecto a la Mancomunidad del Este. Esta opción es más barata que la de FCC y su Eurovegas de los residuos, del cual ya nos dieron suficientemente la brasa los de Toma la Tierra en su último programa. Pero a ver, ¿qué piensas poner en tu propuesta? Mira, hijo, nunca hemos necesitado I más D más I para no generar residuos. No se pueden producir materiales que luego no sabemos cómo volver a integrar en este planeta nuestro sin que le contaminemos. Todas las actividades humanas tienen impacto, pero nuestra sociedad vive de un modo totalmente insostenible. Los tejidos y materiales naturales eran biodegradables. Antes se caía una casa y la absorbía la tierra. Se rompía una prenda y después de pasar su ciclo como trapo, se desintegraba sin contaminar. No teníamos basura hace 50 años. Nuestra basura era el estiércol y nuestros animales nuestras composteras. Dejábamos que los animales entraran en las tierras a comerse el rastrojo y a la vez nos depositaban el abono y lo que recogíamos en las cuadras lo llevábamos nosotros mismos. Cerrábamos ciclos, como decís ahora. La única alternativa es el residuo cero y tendríamos que estar ya de lleno en esta transición, analizando lo que podemos y no podemos producir y lo que realmente necesitamos. Bueno, para... bueno, abuela, silénciate un poco que tengo que estudiar. And you found me here on Monday. El último aullido de los pueblos pequeños. La ONG CAS, Colectivos de Acción Solidaria, está formada por 18 asociaciones rurales y urbanas de 6 comunidades autónomas diferentes. El pasado 18 de octubre, participantes de CAS de Castilla y León y de Aragón se reunieron en Cuéllar, tras 4 años de trabajo en el proyecto de mayor a menor. Este proyecto busca poner en valor la importancia de la sabiduría tradicional de nuestros pueblos y de nuestros mayores. Os acercamos a continuación parte del texto Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños, que surgió de dicho encuentro. Durante 4 años hemos trabajado en la puesta en valor de los conocimientos de nuestros mayores y hemos comprendido la necesidad y utilidad que dicha sabiduría tiene en la actualidad y va a seguir teniendo en un futuro que hoy nos parece incierto. Sus saberes, sus semillas, sus huertos hasta ahora abandonados, entre otras cosas, deben revitalizarse, pues serán imprescindibles para muchos habitantes rurales y urbanos que hoy están en situación de extrema necesidad. También es urgente que sus conocimientos se vuelvan a utilizar para que esta sociedad nuestra, que tanto se ha alejado de los pueblos y de la madre tierra, comience a reencontrarse consigo misma y establezca nuevos lazos de afecto con la naturaleza si queremos sobrevivir como especie. En este profundo cambio de modo de vida que estamos empezando a recorrer,